この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shield sub, weapons online. Note keep with shields, wall, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. メカナルズ、開始。 準備はいいんかね？誰かが噂している世界はいつか Yokoso Minasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison y una vida para poder decir eso, así es que Ohayou gozaimasu, Tokio, Konnichiwa, Américas. Así es que ya estamos aquí, listos y preparados, y espero que estén escuchándome allá afuera. Así es que si alguien está escuchando la transmisión desde el Garrison Provisional en Ginza, entonces hágamelo saber de alguna forma. Yo espero que sí esté saliendo la señal. Yo veo que está arriba en el monitoreo de la página de Radio Doki, pero como no traemos toda la toda la infraestructura del Garrison Tortuga, pues estamos en un modo diferente. Así es que háganme saber si las cosas están llegando correctamente. Mientras tanto, les comentamos y les recordamos que Meke Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche, horario México, y en este momento es de 8 de la mañana a 10 de la mañana, hora Tokio. Así es que ya estamos aquí. Tienen tres formas de contactarnos. En la primera, mientras estamos realizando este programa, bueno, pues estamos por medio del chat de Radio Doki, y el chat de Radio Doki está en www.radiodoki.com. Ahí denos clic, busquen la pestaña de chat y ahí pueden entrar directamente a platicar con nosotros. También están las opciones fuera de línea, que es Meke Garrison, MeKeGarrison. Ahí donde vean el robot rojo con letras amarillas, denos un like y síganos, y es donde nosotros regularmente estamos subiendo información, y más hemos estado subiendo información durante el viaje que estamos realizando. Porque sí, si usted no nos ha escuchado, no sabe lo que está pasando, bueno, en este momento nosotros nos encontramos en Tokio, Japón. Sí, lo escuchaste correctamente, Tokio, Japón, ahí es donde estamos. Así es que, ¿qué hacemos hasta acá? Ah, bueno, pues el día de ayer fue el Macross 2019 Crossover Live, un evento en donde tuvimos la participación de las cuatro eras de Macross, vamos a llamarlas de esa manera, y más adelante estaremos platicando de qué es lo que estamos, de qué significa eso y demás, pero pues mientras aquí estamos dando el saludo a todos ustedes, les recordamos otra vez más que estamos en el chat por si quieren estar en contacto con nosotros. En esta ocasión no tendremos los anuncios parroquiales, porque yo creo que mejor platicaremos de algunas otras cosas interesantes que hemos estado viendo y viviendo en Japón. Así es que, pues listo, ya con eso estamos dando la bienvenida y la referencia. También vamos a tener un horario un poco más corto que el habitual, porque tenemos que preparar el checkout, y el checkout es por ahí de las 11 de la mañana, así es que también hay que preparar algunas cosas para poder salir, porque el día de hoy nos estamos moviendo o nos moveremos a Hakone. Así es que, pues ya al menos creo que cosas interesantes vamos a poder platicar acerca de Japón. Quédense con nosotros durante este tiempo que estaremos aquí con ustedes al aire. Así es que acompáñenos, y una vez que eso termine, pues regresaremos a la programación habitual de Radio Doki. En este momento el teléfono celular está un poco lejos, así es que si hay alguien que está mandando mensajes, bueno, en un momentito iré por él. Así es que, pues listo, ya estamos aquí, ya estamos listos y preparados. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues Si ya se echaron con nosotros todos los comentarios acerca de qué estará bien pasear y recuperar y conocer y dar la vuelta, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre hechos consumados. Así es que vamos por esta primera parte de cómo fue el camino de llegada a Tokio. Ya por ahí subimos algunas cosas en la página. Tuvimos un viaje bueno, alrededor de unas 14 horas en lo que fue el viaje con Aeroméxico. Tuvimos la buena estrategia de cansarnos fuerte los días antes, así es que logramos dormirnos una muy muy buena parte del trayecto, y eso hace que las 14 horas se pasen muchísimo más rápido. Te dan un par de comidas, que son como una especie de comida. Primera es comida y la segunda es desayuno. ya te empiezan a preparar para estar más alineado a lo que es el horario del lugar al que vas a visitar. Así es que te dan una comida y después te dejan dormir un rato y después te levantan con un desayuno. Y ya en ese momento, cuando estás en el desayuno, estás por ahí cruzando el estrecho de Bering o por Kamchatka. Sí, todas esas clases que tuviste en la primaria en donde te decían que el estrecho de Bering era el lugar más corto entre el continente americano y el continente asiático, que cuando se congelaban los seres humanos cruzaron por ahí para colonizar o para migrar a América. Bueno, por esa misma zona es donde el viaje, al menos en la ruta de Norteamérica, se hace para poder llegar a Japón. No sé cómo son las rutas desde Sudamérica, pero pues supongo que deben de hacer un arco similar, porque regularmente hacen ese tipo de trayectorias para también no estar cruzando mucho mar abierto sin ninguna referencia de tierra, y también para economizar el combustible. Pero bueno, ya cuando estás por ahí, por esa parte del estrecho de Bering y cruzando hacia Kamchatka, ya estás en unas ya 4 horas, ya te echaste unas 10 horas, y es que ya estás listo para estar llegando, y después tienes tu aproximación final hacia el aeropuerto de Narita en Tokio. Así es que buen viaje, cruzado rápido, si tienes la posibilidad de dormir. Rápido Mogokan acá en el chat dice: y el concierto, nos reclaman que porque tenemos el cel lejos. Bueno, pues es porque se está cargando, no hay tantos contactos eléctricos como uno quisiera. Entonces en estos días es cuando te das cuenta que tienes un montón de equipos que necesitas estar conectando y recargando baterías, así es que por eso está lejos, pero ahorita nos levantamos por él. No te enojes, Umachan. Ah, ya se nos fue la música de fondo. Vamos de regreso. Así es que ya estamos aquí, ok. Entonces, aquí está, listo. Ok, entonces les comentábamos un buen viaje de unas 14 horas. Para poder llegar a Tokio. Y una vez que llegas a Tokio, justo el aeropuerto de Narita está en este momento en una actualización de su infraestructura, principalmente en la zona de aduanas o de entrada a Japón, principalmente porque se están preparando para las Olimpiadas del siguiente año. Así es que los afortunados que puedan venir a Japón el siguiente año tendrán la oportunidad de conocer instalaciones nuevas de paquete. Y una de las sensaciones que tienes cuando vas llegando es todo es completamente diferente. Si ya entras a los baños y encuentras que que encuentras los baños con todas las cosas de bidet y demás, están empezando a remover los baños tradicionales, que tienes que tener una posición en cuclillas, porque eso al parecer pues no va a estar tan cercano a todos los visitantes extranjeros, así es que les van a poner baños normales. Y eso va a ayudar a que todos puedan tener una mejor experiencia aquí en Japón. Pero bueno, en realidad la infraestructura del aeropuerto es muy muy buena, aunque ya tiene sus años. Y como les comento, la zona de la llegada y de la migración va a estar actualizada para que puedan tener todas las facilidades. Y una vez que pasas esos, también pasas a una inspección aduanal, en donde muy amablemente te solicitan que abras tu maleta, y al más puro estilo del programa de aeropuertos que pasan en el, creo que es en el History Channel o en el Discovery Channel, Bueno, pues ahí te hacen una revisión y te preguntan si llevas algún material no apropiado para estas tierras. Digo, más allá de las cosas normales como armas, drogas y demás, también para checar si no llevas alguna, algún producto fitosanitario, ya sea frutas, carnes, verduras, lácteos, que no necesariamente debas de importar y que no esté debidamente sanitizado y que pueda poner en peligro los cultivos y los animales en Japón. Así es que hacen una revisión. Regularmente los oficiales de migración, de aduanas y de inspección son muy amables. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, bueno, pues es una experiencia completamente diferente, porque aquí las personas tratan de ser muchísimo más amables con ustedes. Tal al punto de que en la aduana tienen un gran libro en donde hay diferentes imágenes y cada uno tiene diferentes idiomas, así es que identifican qué lenguaje es el que hablas, se van a la página de referencia adecuada y te indican en tu idioma si llevas algunas de las cosas que están ahí. Entonces, con eso te hacen la revisión y una vez que logras pasar, bienvenido, ahora sí estás del otro lado de Japón. Ya estás adentro, ya estás listo y el primer lugar que verás es el ala norte de las llegadas internacionales en el aeropuerto internacional de Narita. Si ustedes siguen la página de Mecha Garrison en Facebook, ya deben de haber visto el video que subimos ahí a la llegada, y justo en esa zona es donde uno encuentra todas las cosas que necesita un recién llegado a Japón. Si ustedes ya tuvieron la preparación necesaria, podrán ir a recoger sus tarjetas SIM o sus routers inalámbricos para que puedan tener acceso a internet. Si no, verán algunos de los locales en donde directamente pueden comprar estas facilidades para que puedan estar conectados. Al final de cuentas, lo que nosotros también intentamos es dejar el teléfono encendido y sí logramos conectarnos con la red SoftBank, pero rápidamente nos fuimos al modo de avión para no generar cargos adicionales, porque podrían venir muy muy muy violentos considerando las tarifas de interconexión. Así es que en lugar de recibir llamadas de todos los bancos intentándote vender tarjetas de crédito en Japón, pues mejor que se encuentre en el buzón de voz inmediatamente. Pero con eso, como les comento, fuera de estas instalaciones ya pueden buscar una tarjeta SIM o un router inalámbrico para que tengan internet durante todo su viaje, y al día de hoy eso es lo suficiente para que puedas tener una excelente experiencia y no te encuentres incomunicado con tus familiares y seres queridos. Y otro de los puntos relevantes a la salida de este lugar, pues es que vas a encontrar todo lo necesario para poder migrarte desde Narita hasta Tokio, que está alrededor como de unos 50 kilómetros. Es un viaje de unos 40 minutos, y dependiendo de las formas de traslado, puedes tomar los NEX, como el Narita Express, los trenes, el Skyliner, también otro de los tradicionales, ese llega a la zona de Ueno, el Narita Express llega directamente a la estación de Tokio y ese te ayuda para moverte o conectarte directamente con los diferentes sistemas de transporte, porque en Japón hay al menos tres compañías que convergen: JR, la tradicional, los trenes eléctricos, luego está el Subway, que son los metros, y otro tipo de compañías que tienen líneas específicas que van a lugares específicos dentro de Tokio. La que más me viene a la mente es la que te lleva a Odaiba, que es una línea específica. No está relacionada ni con ni con la gente de JR ni con la gente del Subway, y es otra adicional. Creo que debe de haber otra por ahí corriendo, pero se me escapa en este momento. Al menos esas son las que identificamos. Y una vez que haces eso, ya te encuentras directo en la Meca de Tokio. Así es que esa es como información que cura. Ese es el anuncio parroquial para decirles, estas son las cosas que ustedes deberían de tener en cuenta cuando estén viajando a Japón. Así es que ya estamos aquí, ya estamos listos. Vamos a ir por un poco de música y regresamos para que tampoco se tengan que echar todo este rato con mi voz. Vamos por un poco de música, regresamos. Yo soy Yihad, estamos en Tokio, estamos en Ginza y vamos a platicarles un poco más de qué es lo que nos encontramos en Akihabara y posteriormente de nuestro evento significativo, qué es lo que sucedió el día de ayer en el concierto de Macross Crossover 2019. Así es que quédense con nosotros, estamos aquí listos. Yo soy Yihad y esto es Meca Garrison. Yoko Sumina-san, bienvenidos una vez más aquí a Mecha Garrison. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Les recordamos que este programa está siendo transmitido directamente desde Tokio. Sí, desde Tokio Ginza, aquí estamos transmitiendo. Saludos a todos los que están en el chat. Sailor Redhead, que nos está preguntando si ya estamos en el programa. Sí, ya estamos en el programa. Desde hace unos 30 minutos ya estamos transmitiendo directamente para todos ustedes, nuestros escuchas de Radio Doki. Así es que ya estamos aquí y ahora sí vamos a platicar de nuestra primer parada. Porque era necesario y era justo que después de este viaje, después de estas 14 horas, nos lanzáramos al lugar donde todos queremos ir a dar una vuelta cada semana, y es Akihabara. Así es que una vez que llegamos y tocamos base y dejamos maletas en el hotel, nos lanzamos a Akihabara. Recuerden, Akihabara está sobre la línea de Yamanote, la línea verde, una de las líneas principales y más icónicas del Japón, yendo hacia el norte. Ustedes pueden subir y entonces, después de, creo que son tres estaciones, Kanda o Kachimachi, después viene Akihabara. Me pregunta Sailor Redhead que si ya me siento más japonés. Pues ya me siento más japonés, como más arroz. Más japonés o más otaku. Yo creo que de las dos cosas. Aunque en este momento creo que hay ciertos... cuando lleguemos a la parte del concierto, yo creo que soy el menos otaku de los que estaban ahí en ese evento el día de ayer. Pero ya casi vamos a llegar, Así es que síganos acompañando para que vayan escuchando estas andanzas. Y como les comentábamos, después de dejar maletas en el hotel, nos lanzamos directamente a Akihabara. Está en la línea Yamanote, por si la quieren buscar. Es una línea verde muy icónica. Esa línea, vamos a decir, es como la principal dentro de Tokyo Station, pero Tokyo Station es una ciudad en sí, donde pueden subirse, creo que casi a cualquiera de las líneas que están disponibles. Líneas de trenes locales, líneas de trenes rápido, líneas de trenes Shinkansen, líneas de metro. Y no solo una, sino varias. Casi les podría decir que todos los caminos llegan a Tokyo Station. Y además hay una cantidad impresionante de cosas alrededor, de tiendas departamentales, restaurantes, servicios. Bueno, es una ciudad tal cual. La verdad es que ahí es donde ustedes, cuando entren y vayan bajándose a la estación de Tokio, todavía en Narita van a empezar a ver cosas, rasgos particulares, que si ustedes han visto anime y han visto anime, no todo de ciencia ficción, sino de los que están ubicados en algún Tokio de la vida real. Bueno, en ese lugar de seguro van a ir a una estación de metro o de JR, y entonces van a empezar a ver esas características particulares de las estaciones del metro. Pero cuando lleguen a Tokyo Station, todo eso que ustedes vieron, todas esas imágenes que tienen en la cabeza ya precargadas por el anime, bueno, ahí van a adquirir van a adquirir tridimensionalidad, y sí, será como ustedes lo esperaban. La verdad es que la primera vez que vinimos a Japón, Sailor Redhead, sí vimos a alguien justo como la imagen que nos mandaste. Un señor vestido de colegiala, y lo vimos en Akihabara. En esta ocasión no tuvimos esa oportunidad. Así es que cuando nos lanzamos a Akihabara, también, si ustedes siguen la página de Mekia Garrison, ya debieron de haber podido ver algunas de las postales que les pudimos mandar. Yo soy como Lady Bird. Sí, un poco más grande, sí, más masivo. Todavía no tengo suficiente cabello para hacer coletas, pero pues con una peluca todo se puede. Y justo cuando van llegando a la estación de Akihabara, se van a dar cuenta que la distribución y las cosas que caracterizan a la estación son diferentes. Ya hay unos stands en donde pueden estar viendo la última tecnología en teléfonos celulares. Van a empezar a ver que los diferentes anuncios, aunque los anuncios en Japón son muy muy muy particulares, pero ahí son completamente diferentes, y van a empezar a ver tanto a personajes icónicos de anime que están preparados o están anunciando algún producto, ya sean máquinas de pachinko, ya sean bebidas, ya sean zonas de manga, porque justo Akihabara es este lugar. Y a la salida, justo a la salida, van a encontrar pueden escoger como dos salidas, pero creo que la que es más natural para salir cuando vienen desembarcando de un tren que viene de Tokio, ahí es donde encontrarán una de las salidas. Y van a estar llenas, van a empezar a ver todas estas tiendas que tienen las cosas que todos ustedes les gustaría tener. Figuras, videojuegos, memorabilia de N cantidad de series de anime. Lo que sí hay que recordar es que Japón es un país de temporadas. Así es que no necesariamente todas las cosas que ustedes esperan ver de anime la van a ver ahí, porque depende de qué temporada sea, cuál es el anime que esté en boga, el que sea más comercial o el que quieran lanzar. Entonces van a estar teniendo, pues sí, un montón de material, pero de ese anime. Si ya no van a buscar anime viejito, como diría Mogokan, pues no necesariamente pueden encontrar tantas cosas como las que ustedes les gustaría, pero de que las pueden encontrar. Y de que cuántas horas o cuántos días se puede pasar uno en Akihabara, les diría tantos días como tiendas pueden encontrar, porque cada una de esas tiendas al menos debe tener entre unos 4 o 5 pisos. Solamente que tomen en consideración que estamos hablando de edificios que, perdón, de edificios que tienen algo así como unos 3, 5 metros de frente por unos, digo, a lo más, y un fondo de unos 3, 5 metros. Entonces, son edificios chicos, pero con muchos pisos. Y cada uno de esos pisos va a estar atiborrado de material, de figuras, de coleccionables, de todas esas cosas que ustedes quieran. Referencia rápida, y también la pusimos ahí en la página de Mecca Garrison. Justo a la salida hay un puesto de tartas de Pablo que están muy, muy, muy ricas. No lo habíamos visto, al parecer nuevas. Y son unas mini tartas y unos mini pies. ¡Uf! Deliciosos. Ya están subiendo una foto de DJ Jihad con una peluca. Y sí, cierto, cierto. Así es que sí, me parezco más a Lady Bird que al viejito que mandaron, pero sí, así es. Entonces, regresando a la parte de Akihabara, justo saliendo de la estación van a empezar a ver todo esto. Van a encontrar una tienda que se llama Laux, que es una tienda muy muy conocida por cosas que son tax free, pero ¿qué creen? La buena nueva es que como Japón va a hacerse de las Olimpiadas 2020, se está teniendo una iniciativa principal, y se ve mucho en las calles de Tokio, en donde las tiendas te regresan el impuesto al consumo cuando eres un visitante extranjero, y eso te lo hacen para fomentar el consumo. Así es que no en todas las tiendas, pero sí en las tiendas más grandes y formales. No es que las otras tiendas no sean formales, pero supongo que debes de seguir todo un procedimiento para registrarte dentro de este programa. Bueno, pues lo que sucede es que te registras y presentando tu pasaporte te hacen un descuento de hasta el 10% sobre tu consumo. Este tipo de referencias o este tipo de tiendas, o que como Laux eran las que tenían esta ya excepción directamente considerada, y había otras tiendas que no necesariamente las tenían, pero ustedes van a poderse dar cuenta que hay ya varias tiendas que tienen esta o que son parte de este programa de y sin impuestos de Japón. Y recorriendo la calle de Akihabara hay N cantidad de ¿cómo se llama? De cafés maids. Van a encontrar a varias chicas vestidas de maid en la calle invitándote a pasar. Hay un café también que están de moda, los Pet Café. Puedes ir a uno en donde haya Shiba Inus, puedes ir a otros en donde haya Nekos, y pues lo que haces es ir en el café, meterte y acariciar a los animalitos mientras tomas tu café. Pero si eso no es lo tuyo, también puedes ir a los Game Center, en donde podrás ver N cantidad de figuras, peluches y coleccionables que van a llenar tus ojos de emoción, y los vas a ver tan fáciles de sacar que lo primero que vas a decir es: no puede ser posible, esto es un engaño, yo lo voy a sacar. Y ahí te estarás gastando tus 500 yenes para estar teniendo tres diferentes partidas y darte cuenta que todo tiene maña. Así es que no solamente te vas a gastar 500 yenes para intentar sacar ese peluche de Godzilla, pero yo te recomendaría que si hay algo que te guste, principalmente si es alguna figura, sigas avanzando y busques en los otros lugares en donde no necesariamente por 500 yenes podrás conseguirla, a lo mejor un poco más, unos 3500, dependiendo de qué figura es la que estás buscando, pero será muchísimo más fácil que la puedas hacer. Lo que sí, no te voy a decir que no tengas la experiencia de jugar en una de esas maquinitas, pero si ya lo has hecho en algún otro lugar y ya te has dado cuenta que esas habilidades no son lo tuyo, mejor ahórrate los yenes y aprovéchalos en el siguiente punto que te voy a comentar, que es el gachapón. Gachapón es estas maquinitas que las giras y obtienes una bolita al random de diferentes cosas. Ahí cada una de las maquinitas te va a decir qué tipo de gachapón es el que estás pudiendo obtener. Y hay gachapones de lo que se te pueda ocurrir. Gundam, Godzilla, perritos, gatitos, lavadoras, arroceras, sartenes, comida, sushi y demás. Es que ahí sí te puedes gastar el dinero y cada vez que le des crank a la bolita obtendrás algo que sí te lo podrás quedar. Y si recuerdan, esas son de justo de las cosas que deberías de estar consiguiendo como posibles recuerdos o cosas para llevar a tus amigos que les gustan todos ese tipo de detalles. ¿Mejor gastarse ese dinero que gastárselo en Laux? Sí, yo creo que sí. Aunque no dudo que en Laux puedas encontrar cosas interesantes. Mientras tanto, aquí en el chat que están diciendo... sí, de qué clase de cosplay estábamos intentando hacer. Era una posada, pero alguien estaba muy festivo. No, es real, Mokan sí era un peluche de Godzilla, no es nada raro. Y Sailor Red Hat dice, ¿obtienes una Pokéball? Sí, obtienes una Pokébola, sí, es una Pokébola en donde adentro encontrarás una pequeña figurilla armable. Imagínense los huevitos Kinder, o sea, es justo eso, pero supongo que lo que hicieron los de Kinder es además ponerle un chocolate afuera. Pero eso de obtener algo al random en el huevito Kinder, bueno, justo el gachapón es eso. Y sí, sí hay sartenes y hay arroceras y hay hasta de enseres domésticos. ¿Por qué razón? Porque en Japón se consigue y se colecciona lo que sea, no solamente Pokémones, sino también sartenes, arroceras y lavadoras en tus Pokébolas. Así es que sí, es real, es verdadero, esos son los tipos de cosas que en el buen Japón se pueden conseguir. Y bueno, después de ahí que también podemos conseguir en Akihabara, pues también todos los electrodomésticos, que tú quieras también puedes conseguirlos. Y también un lugar muy, muy, muy relevante es el Yodobashi Kamara. Yodobashi Kamara es uno de estos lugares impresionantes. Entonces es una mega... No, porque son pequeñitos. Todos los enseres domésticos que vienen en un gachapón los obtienes en miniaturas para que los colecciones y los pongas en la repisa de tu casa y puedas presumirles que tienes toda esa colección de gachapones. De hecho, justo en el Yodobashi Kamara es un edificio de 8 pisos y este sí es del tamaño de una tienda departamental americana que está llena de enseres electrodomésticos, electrónicos, cámaras, teléfonos celulares, audífonos, dispositivos de comunicación, cases para sus teléfonos celulares, micas, cosas para colgar. Bueno, fácil, puedes echarte unas 4 horas dentro del Yodobashi Kamara. Y en la parte superior, como toda buena tienda departamental nipona, tienes toda una zona de restaurantes para que puedas comer y no te desmayes en el frenesí de compras. Así es que ese es uno de esos lugares donde debes de ir. Y adicionalmente al lado del Yodobashi Kamara está el café de Square Enix. Por cuestiones de tiempo en esta ocasión no pudimos pasar, pero esperamos pasar en nuestro regreso a Tokio para poder dar una vuelta y ver las cosas que están dentro, tomarnos un café y algo por el estilo, porque ya habíamos comido un delicioso tonkatsu dentro del Yodobashi Kamara. Así es que, pues, esa es a grandes rasgos la visita a Akihabara. ¿Cuáles son los temas relevantes? Tienes que pasar por Gachapon, tienes que conocer Yodobashi Camara, tienes que darle la vuelta a todas las tiendas de miniaturas que hay. Y dependiendo de lo que estés buscando, prepárate para meterte en lugares estrechos y buscar todo el anime, todo el manga, todas las cosas que te gustaría obtener. Ahí también podrás obtener algunas figuras que no están en caja y que creemos que es material que durante el transporte y su resguardo se dañaron y pues las cajas ya no están en condiciones. Y los que hacen es sacarlas y vendértelas en bolsitas. Esas son unas excelentes opciones para poder conseguir figuras a buen precio. Así es que también considérenlo. No son las piezas geniales, pero también consideren que están en un viaje. Y algunas de las cajas de las miniaturas y de las figuras son masivas. Así es que también tienen que considerarlo de cara al equipaje que ustedes pueden cargar tanto ese día como el que ustedes pueden llevar de regreso a sus lugares de origen. Así es que, bueno, son como las recomendaciones relevantes. Ahora vamos por un poco de música y regresamos para platicar sobre el concierto que vivimos el día de ayer. Así es que vamos por música y regresamos. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. また遠いけど Maybe どうにかなるのさ 愛があればいつだって 俺の歌を聴けば 簡単なことさ 2つのハートをクロスさせるなんて 夜空をかける Love Heart 燃える想いを乗せて 悲しみと もっともっとそんなんじゃやだねそんなんじゃ 知った Yokoso, bienvenidos, ya estamos otra vez de regreso. ¿Por qué? Porque estamos en Mecha Garrison y porque estamos en Japón y porque vamos a platicarles al día de hoy de lo que sucedió ayer en el concierto de Macross Crossover 2019. Conforme fuimos avanzando, guardamos algunos videos y esos esperamos subirlos, así es que no voy a Y luego este silencio es porque me estoy escuchando a mí hablar por el retraso de la transmisión, así es que usted disculpe, esto así pasa. Entonces les decía, conforme fuimos avanzando en para llegar al evento, bueno, pues fuimos grabando algunos pequeños clips de lo que íbamos viendo. Esos los vamos a subir directamente a la página de Mecha Garrison, así es que no los voy a spoilear. Y estaré subiendo algunas cosas adicionales que logramos tomar por ahí, así es que vamos a platicar a grandes rasgos qué es lo que sucedió. El evento se llevó a cabo en el Messe Matsuri. Mogokan pregunta si le aventé los calcetines a Bazara. Qué bueno que lo mencionaste, Mogo, porque eso lo iba a dejar al final, pero ya que lo pusiste sobre la mesa, no solo le aventé los calcetines a Bazara, saludé de mano al señor Koji Kawamori. ¿Qué les parece eso? ¡Pum! Aquí es donde yo debería de poner algunos aplausos o algo así para dar ese tipo de noticias. Entonces, otra vez, vamos al inicio. No solo le aventé los calcetines a Bazara, saludé de mano al señor Shoji Kawamori. ¡Tomen eso! Y adicional, conseguimos un autógrafo de Bazara. Nada más ahí para que le midan el agua a los tamales. Eso fue como el super wow no plus ultra. ¿Qué tal? ¿Qué conseguimos? Eso conseguimos. Fue algo muy, muy, muy interesante. Les comentaba el evento. Ya no me lo pude aguantar. Mogo lo puso. Y pues yo tuve que sacarlo. Me fui como hilo de media. Así es que gracias, Mogo, por hacerlo natural en una dinámica con la audiencia. Así es que sí, eso logramos. Lo vamos a repetir más al rato, ya en la narrativa, normal. No hay foto, preguntan. No hay foto, porque justo son de las cosas interesantes que quiero comentarles. El evento se llevó a cabo en el Messe Matsuri, sí. No, Messe Makuhari. Es una infraestructura urbana que ya la quisiera Toluca o Querétaro, un centro internacional de convenciones inmenso, grandísimo, toda una infraestructura de mall, de centro de convenciones. Yo casi a los que viven en Ciudad de México les pondría que tiene más infraestructura que el centro Banamex. Y el centro Bancomer también queda. También le queda corto porque hay más infraestructura alrededor desarrollada en el Messe Matsuri, no digo, en el Messe Makuhari, y no estamos hablando de uno de los venues top, o sea, por ejemplo, donde se realiza la Comiket, no estamos hablando de ese lugar, y ahí Bueno, el lugar tiene toda la infraestructura necesaria para soportar una cantidad inmensa de personas, un montón de halls, y está alrededor de unos 28 kilómetros de distancia de lo que es Tokyo Station. Así es que el lugar impresionante, un gran lugar, lleno de gente. Estaban teniendo varios eventos. De hecho, si alguno de ustedes han escuchado el grupo de Oral Cigarettes, bueno, al parecer hubo un evento que se llamaba Love Music y tuvieron como concierto en la mañana. Había mucha gente que iba regresando hacia la estación del tren, que venían de, con sus toallas de ese evento. Así es que un lugar con mucha actividad, y la verdad es que súper, súper, súper guau. Por aquí veamos que sonó rápido por aquí el chat. Sí, lo voy a enmarcar para Tortuga. Así es que, bueno, regresando a la historia, porque ya fue más comunicación dentro del chat. Llegamos, había gente ya voceando hacia dónde tenías que ir para ir al evento. Encontramos un par de revendedores. Así es que si ustedes se preguntaron si había están aquí hablando en el chat. Bueno, si ustedes se habían preguntado si había revendedores en Japón, sí, sí hay revendedores en Japón. Ahora entendemos por qué razón se hizo el protocolo de entrega de tickets como se hizo. Para todos los que no tienen presente cómo fue el protocolo para obtener estos tickets, nos tuvimos que registrar gracias a la ayuda de un amigo de aquí en Japón. Él se registró, entró a una página. Con ese registro ganabas la oportunidad de entrar a una tómbola, y con la tómbola ganabas la oportunidad de participar en la rifa, en donde podías obtener boletos para el concierto del sábado o para el concierto del domingo. Después de poder obtener los boletos, tenías que pagarlos. Ya que te decían que los habías podido obtener, los tenías que pagar. Y ya que los tenías pagados, te daban un cupón que te permitía hacer el cambio hacer el cambio de esos cupones para los boletos en el día ya programado, que es como una semana, un par de semanas antes del evento, y cuando llegara ese momento ya te los podían entregar. Todo eso supuestamente para reducir o limitar la posibilidad de que se diera la reventa. Así es que ese es uno de los protocolos que se llevaron a cabo ahora que se dio el concierto. Así es que al parecer, a pesar de todo eso, sí se dio el tema de la reventa. Claro que no teníamos ni siquiera forma ni conocimiento para poder entablar una comunicación con estas personas. Así es que los vimos y bueno, pues ya nos dimos cuenta que estaban como en la reventa. Pero ya llegando al gran sitio, hay una zona específica, como todo buen concierto, en donde puedes comprar toda la memorabilia oficial del concierto, y a la cual nos lanzamos rápidamente para ver qué es lo que nos habían dejado. Cuando llegamos nos dimos cuenta que todo, casi todo, había sido arrasado. O sea, ya no había playeras, ya no había stickers, pero logramos conseguir un bloque acrílico o un llavero acrílico de Lin Min Mei, una sudadera del concierto, una toalla conmemorativa. Y si comprabas tu botella de agua con todas las figuras que van a estar participando en el concierto, te llevabas también un strap que te permitía cargar la botella al cuello. Pero para ese momento, pues yo me preguntaba, oye, pero si traes la maleta y traes todas estas chácharas, pues ¿cómo va a estar el cruce en los filtros de seguridad? Bueno, permítanme decirle a todos ustedes que viven en lugares de bárbaros, porque ¿qué es lo que sucedió? Pues no hubo tal checkpunto de seguridad. Desde ese punto hasta que llegamos a las sillas en el concierto, sí, porque hay sillas en un concierto de 6,000 personas, numeradas y por filas, bueno, no hay ningún puesto de control de seguridad en el que te revisen si no llevas un arma blanca o cuchillos, pistolas o una bomba termonuclear. Así es que tú puedes llegar directamente con toda la comodidad, directamente a tu lugar, cargando tu mochila con todas las cosas que están adentro. Y lo que sí te dicen es que dentro del concierto no puedes tomar fotos. Y la gente es respetuosa, no saca sus teléfonos y no graba absolutamente nada. Así es que, caray, esos son de los puntos que hay que considerar. De cara a que cuando ustedes vayan a los conciertos, parecería que pueden ir tranquilos, como cualquier cosa sencilla. No hay problemas de seguridad, o al menos considerado problemas de seguridad allí en Japón, de tal suerte que pudimos hacer lo que pudimos hacer, de saludar de mano al señor Shoji Kawamori. Obviamente el señor Shoji Kawamori ni siquiera sabía quiénes éramos, pero pues eso no importa. lo hicimos. Así es que, bueno, ya de cara a eso, nos lanzamos ya dentro del venue, y ya dentro del venue lo que nos dimos cuenta es que cada vez que se tienen este tipo de eventos, las diferentes compañías envían, bueno, compañías, club de fans y demás, terminan enviando flores y afiches para pues los que están presentando el concierto. Así es que justo a la entrada de los salones nos dimos cuenta que había N cantidad de lugares para poder estar reconociendo el trabajo del Macross Crossover 2019. Así es que de ahí nos encaminamos y nos dimos cuenta y tuvimos la oportunidad de conseguir algunas de las cosas que mencionamos, como este autógrafo de Bazara. Logramos conseguir un Blu-ray con la película de Ayoboi Temasuka, original nipón. Y te vendían cuántas cosas se te podrían pegar ahí. Entonces, ahí el tema es que no hay suficiente espacio en la mochila para que puedas cargar todas las cosas. Y eso nos lleva ya directamente a llegar a la zona del concierto. Veamos. ¿Qué es lo que dice aquí el chat? Se está escuchando mucho movimiento, permítanme. Estoy leyendo lo que dice. Jesús Garzón dice, le estamos contando de su vida. No, le estoy contando del evento al que fuimos. Si te vas ahora luego. El Osito 94, saludamos al Osito 94 que está entrando al chat. Bienvenido, Osito 94. Piden una loli de Japón. Sí, hay muchas lolis aquí en Japón. Una idol, también hay muchos idols. Y sí, sí hay lolis, sí, sí hay idols. Sí. Todo eso que tú has visto, sí hay. Ah, todavía no hemos ido al Maid Café. Eso todavía tenemos pendiente. Sí, exactamente. Justo yo le estaba diciendo al señor Shoji Kawamori que gracias y que gracias por existir y todo eso. Y el señor Shoji Kawamori decía, ah, sí, usted sujeto gaijin que está aquí enfrente, bienvenido sea. ¿Cuánto gasto hiciste? Ha estado fuerte, todavía no sacamos las cuentas, pero pues mejor hay que dejarlo así para que uno no se entristezca mientras está en el viaje. Ya de regreso, cuando vayan llegando las tarjetas de crédito, estaremos diciendo cuánto dinero gastamos. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que truje Chencha y es a lo bueno. Por aquí vemos que al parecer el Garrison Detroit está arriba, o al menos Astrid Sama está. Ya fue el concierto, Astrid Sama fue el día de ayer y estamos platicando. Y antes que nada, vamos, al menos en Japón ya es tu cumpleaños, Astrid, así es que Otanjobi omedeto gozaimasu. Astrid Sama, felicidades, porque si no se nos va a pasar el evento y entonces eso no lo perdonaríamos, así es que... Saludos y feliz cumpleaños, Astrid Sama. Esperemos que la pases muy, muy bien. Disfrútalo y que tengas un excelente día con unas cuantas horas de anticipación. Sí, lo regen. Ahora presumos tu dinero. No, lo único que les voy a presumir es la deuda inmensa que me estoy haciendo. Así es que... no estoy presumiendo nada. Estoy diciendo cómo uno se endeuda. Pero son de esas cosas que se tiene que hacer. También saludamos a Taka-san y a Takahiro-kun que nos están escuchando. Un gran saludo a todos ustedes. Y ahora sí que bueno, creo que ya están todos los que deben de estar para poder escuchar acerca del concierto. Vamos a decir con particularidades, el concierto empezó a las 5, salimos a las 9:30. Eso quiere decir que nos echamos 4 horas de concierto. Nunca pensé estar en un lugar donde me echara 4 horas ñoñando y nerdeando y geekeando como el día de ayer. Fueron 4 eras de macros con los iconos más relevantes. En realidad es que nunca esperé tener la oportunidad de hacer algo así. Es impresionante porque muchas veces las cosas que a uno nos gustan no duran tanto tiempo. Macros ha durado 35 años. Casi el mismo tiempo que tengo de vida. Así es que casi podríamos decir que Macro siempre ha existido. Y para algunas personas Macro siempre ha existido. Es algo similar a los Simpson. Así es que ver las 4 eras de macros en un solo evento es impresionante. Primera era, voy a intentar hacer la reseña de esta manera. Primera era fue Lin Min Mei. Todo lo que inició, la idol principal. Aparece Mari Jima y aparece cantando Watashi no Kare wa Paidoto. Y nos lleva por los iconos más relevantes como Sunset Beach, Ayo Boy Temasca, obviamente, An Angel's Paint. Y te das cuenta cuando toda la gente en el lugar saca sus varas luminosas y coloca el color azul en ese evento. Imagínense, 6,000 personas juntas, la mayoría llevando barras de luz. Y todos saben que el color de Mari Jima es azul, azul como los brillos del cabello de Lin Min Mei. Y todos escuchan, casi con reverencia podría decir, el sonido y las letras de esas canciones icónicas. Canciones que llevan más de 30 años disponibles y que hacen que todo lo que después vino tenga sentido. Mari Jima, la primer novia de Macros, aparece. Lin Min Mei, ya siendo una mujer y cantando todas estas icónicas canciones. Así es que durante esa primera hora del concierto podría decir que es casi como si hubieran aperturado un inicio de un culto con las canciones tradicionales. Y y la dama, siendo una diva consolidada, se toma su tiempo, controla el escenario, se mueve de lado a lado, platica con la audiencia, les dice qué bueno que están aquí, me da gusto verlos. Es casi como una madre que ve a todos los que están ahí, les dice qué bueno que ya vinieron, muchachos, están aquí juntos otra vez, vamos a hacer esto, espero que se diviertan. Y todos escuchan todas estas canciones. Debo decir que no era un concierto en donde la edad estuviera por arriba de los 35 años en promedio, completamente equivocado. El concierto debe de haber estado alrededor de unos 25 años la edad promedio, lo que quiere decir que teníamos personas chicas, medianas, grandes. No, yo creo que no era 25, 20, 25 años, por ahí debería de ser el rango. Pero la primera época, la primera etapa, Mari Jima toma el control y nos hace recordar todo lo que es Macross, de dónde nace y hacia dónde va. Si es que primera etapa, yo casi diría como una reverencia inicial al pasado, la gente escuchándolo y disfrutándolo. Y sí, en algunos momentos no faltaba el que le gritaba algo de Lin Min Mei, acuérdate de mí, o cosas por el estilo. Impresionante. La verdad es que son de esas cosas que debe uno de atesorar, porque pues tampoco creo que la señora Ijima pueda seguir participando en este tipo de eventos, simplemente porque puede ser que ya ni siquiera le guste. Así es que es muy interesante poder haber participado en este crossover durante este momento y estar escuchando a esa referencia. Así es que la era 1, Lin Min Mei con Mari Jima, fue una cosa impresionante. Sailor Reged pregunta, DJ pregunta qué fue el concierto, me dio curiosidad. Bueno, fue de Macross, de la serie de Macross. Es crossover porque pasan todas las diferentes idols que están ahí. Y como les comento, primera etapa fue con Mari Jima. Ah, el Osito 94 nos muestra una foto del Godzilla fuera de los estudios Toho, sí. Y el día de ayer vimos al Godzilla de 2016 en Shinjuku. Estén atentos a la página de Mecha Garrison porque ahí vamos a estar subiendo la información y las imágenes del otro Godzilla de Shinjuku. Pero regresemos porque nos faltan otras tres etapas más y el tiempo apremia. Siguiente etapa de Macross del concierto fue la que lleva Basara, la que carga con Macross 7 toda esta serie de los 90, y abre Neki Basara con toda la potencia de Fire Bomber, y ahí en ese momento las varitas se cambian al rojo y el concierto se prende, la gente brinca, la gente grita, la gente reacciona. A pesar de que hay gente de 20, 15 años completamente emocionada con Basara y hace que la multitud se prenda, grite y coree y aplaude, y es una cosa impresionante. Más allá de que Macross 7 no es mi hit dentro de las series de Macross, debo de decir que Neki Basara lo hace muy bien con respecto a la música y es una experiencia impresionante estar con todas esas personas ahí. Después aparece Mylene Genius y todas las varitas se hacen rosas. Y es la diferencia. En la primera etapa tuvimos a la diva única, a la gran referencia, al ícono, a quien salva al mundo. En la segunda tenemos al par de ídolos, a la pareja que lo hace, Neki y Mylene. Basara y Genius cantando para toda la audiencia. Y la verdad es que siempre Mylene fue un poquito más flaca en las rolas. Basara tenía toda la potencia. Pero cuando cantan los dos es cuando se tiene una dinámica interesante. Y lo hacen, cantan juntos. Se nota, suena bien. Y es algo que llena bastante, bastante el corazón. Así es que otra hora para la segunda etapa. Y después nos vamos a la tercera etapa, pero no antes aparece algo que no esperábamos que saliera. Y es, aparece Ishtar, o la seiyu que canta la rola de Ishtar de Macross 2 Lovers Again. Inesperado, nadie lo esperaba. Aparece y canta la rola principal de Macross 2 Lovers Again. Muy muy interesante que lo hayan colocado dentro de todo esto. Por muchos años Macross 2 Lovers Again fue considerado como fuera del canon, aunque colocó los elementos críticos para detonar lo que es Macross y el canto hacia adelante, y que los toma y los consolida mejor dentro del canon Macross 7. Así es que aparece inesperado, y que creen, también las personas reaccionan y cambian sus varitas a un color cian, que es el color de Ishtar. Y después el escenario revienta porque aparece la diva espacial Cheryl Nom y revienta el escenario con todos ellos cantando y brincando, y después y todas las varitas se hacen rosas. Y después de estar ahí cantando una canción, aparece su compañera de escenario, su rival, Ranka Lee, y también la gente se pone de cabeza y grita y cantan live y cantan los duetos de What About My Star. Y bueno, no, la gente está como loca gritando. Si con Basara se habían prendido, bueno, con Cheryl y con Ranka la gente se prende más y corren de un lado al otro del escenario, no la gente, los idols, porque el escenario es largo y se meten entre la multitud, arriba de la multitud, no dentro de la gente. Y es impresionante porque la gente corre de lado a lado y la gente llora y solloza y ponen N cantidad de imágenes en el escenario de las series de Macross, y a nuestro alrededor empezamos a escuchar sollozos cuando hay algunas frases de Cheryl con alto y de Ranka con alto, y la gente se pone a llorar y la gente brinca y salta, y ahí es cuando te das cuenta que no eres tan otaku como los demás pensarían. Así es que así es, y en eso va, y es cuando te echas otra hora más escuchando a Cheryl y a Ranka. Y por último llegan las Valquirias de Macross Delta y también la multitud se prende, y ahí todas las varitas cambian a 5 colores porque son 5 diferentes idols que están cantando. Así es que cada quien toma el de su preferencia. Y entonces eso es un espectáculo multicolor. Y todas ellas cantan y bailan y anuncian que van a tener un Valkyrie Live. Para todos los que son fanáticos de las Valquirias, bueno, pues pueden conseguir boletos para el Valkyrie Live que se va a hacer en los próximos meses. Y después de eso llegan, terminan, dan las gracias, se apaga el escenario y después vienen los encore, los cruces. Se escucha una voz al fondo y empiezan a cantar Borderline, Lion, Aimo, todos ellos, entre Mylene Genius, entre Basara, entre Cheryl Nom, o sea, imagínense escuchar Borderline con Cheryl Nom. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de escuchar Borderline con Cheryl Nom, y ya en ese momento la gente está impresionada. Ahí es donde aparece y vemos en el centro que está Shoji Kawamori, y después para rematar, y creo que esa va a ser la rola con la que vamos a salir de este programa. Vamos a salir con otra, que es An Angel's Paint, que es con la que cierra el concierto. Pero hacen un canon de todos cantando Runner, una de las canciones icónicas de Macross, de la primera, cantada por la primer voz. Ahorita en este momento se me escapa quién era el que cantaba todo el soundtrack de Macross, muy muy clavado al estilo de Ichiro Mizuki. Pues justo Runner la cantan todos esos idols de diferentes formas, en un tributo a recordar Macross. Y además, si ustedes son lo suficientemente fans de Macross, van a recordar que Runner, esa, sale en uno de los videos icónicos complementarios de Macross, de Macross Super Dimensional Fortress, en donde empiezan a pasar un álbum con diferentes artes que imagina como el hecho de que tú vayas al estés despidiéndote de alguien y estés recordando el evento con un álbum de fotos. Hace eso de esa manera y cada uno de los diferentes artistas están cantándolo, y de esa manera le dan una gran conmemoración a toda la franquicia, recordando uno de los momentos más icónicos que hay. Así es que con eso sale y se cierra el concierto y empiezan la pasarela, y ahí es cuando cierran con An Angel's Paint. Muy muy impresionante. Yo creo que vamos a seguir hablando del concierto en diferentes momentos, en diferentes cápsulas, para terminar de procesar lo que estuvimos viendo. 4 horas es mucho tiempo para escuchar muchas rolas de Macross, y es impresionante ver cómo una franquicia puede llegar a tener tanta longevidad. Nos estamos acercando a la parte final del programa, y pues bueno, no queda más que agradecer a todos los que están allá afuera escuchándonos. Así es que revisemos rápido lo que dice aquí el chat. Esto aquí, el osito 94. Conseguimos animes originales. El osito pregunta, el osito Galnerius, Nana Mizuki, algún grupo de chicas. Sí, osito 94 fue Valkyries. El grupo táctico de Valkyrias. Ese es el grupo que cantó. Sailor Redhead dice, da igual de que es el concierto, fue en Japón. Se va a dar fotos fuera de Gilio a ver si hay una botarga de Toto. Sí, fíjate que eso. El tema es que ya no logramos conseguir boletos para Estudio Ghibli. No conseguimos Varita, Mogokan. Nadie recordaba más. Como sí, lloré como colegiala, grité como Flanders. No, grité como colegiala, grité como Flanders, lloré como Magdalena. Ranka y Cheryl, ¿de qué eran la varita? Ranka verde, Cheryl rosa. ¿No anunciaron Blu-ray del concierto? Probablemente sí, pero no lo entendí. Así es que eso habrá que conseguirlo. Aquí mandando a los Power Rangers. Sí, 4 horas de música legendaria. La verdad es que creo que estos últimos minutos hay que dar gracias a algunas personas que hicieron posible. Primero, a mi hermana, que logró conseguir los boletos mediante a sus influencias. Anthony, arigato gozaimasu, paletita-chan. Gracias. A Makoto-san, que fue quien nos consiguió nuestro contacto aquí en Tokio. que nos logró conseguir ese material y los boletos. Gracias, Makoto-san. Una vez más, también a Paletita-chan por habernos acompañado y aguantando el día de ayer. Y que aguantara nuestras ñoñadas durante todo el día de ayer, porque sí la trajimos de arriba para abajo. Así es que muchas, muchas gracias una vez más, Paletita-chan. Gracias, gracias por acompañarnos en estas locuras. Gracias a todos ustedes que están allá afuera y que lograron escucharnos. Vocaloid Warrior llega y dice, no puede ser, me perdí el programa. Sí, ya llegaste al final, Vocaloid Warrior. Y la verdad es que no creo que pueda subir el programa pronto, así es que eso será hasta el regreso. Pero recuerden, esperamos podernos conectar el siguiente domingo de 6 a 8 de la tarde, hora México, de 8 a 10 de la mañana, hora Tokio. Así es que yo soy Jihad, esto fue Mecha Garrison. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y nos despedimos con la rola con la que se despidió el concierto el día de ayer. An Angel's Paint. Creo que vale la pena colocarlo. Gracias, Jihad. Desde Tokio, reportando para Radio Doki. Hasta luego.